Grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, en el momento en que hacemos un resumen de lo que ha sido nuestra conversación de esta semana, la semana que se ha iniciado el sábado 18 en adelante. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar y de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. En esta semana estuvimos haciendo un acercamiento, una exploración, ¿no es cierto?, cómo son los caminos de Dios, que son siempre los mejores. Y miramos un poquito de qué modo el ser y el hacer, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios trae múltiples bendiciones. Y vamos a enfatizar algunas cositas, como por ejemplo, reconocer que las tentaciones provienen de nuestros deseos y lujuria, y admitir que es posible para nosotros solo resistir la tentación. Incluso Santiago 1:22 lo dice tajantemente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Te parece fuerte la expresión con la que iniciamos nuestra conversación en este momento? Así es. Bueno, tenemos que decir que una de las cosas que nos toca, tenemos muchas luchas los cristianos, ¿no? Pero creo que la lucha más fiera que tenemos, la lucha más difícil, es con nosotros mismos. Nosotros somos nuestro propio enemigo, y creo que algo que a veces sucede con nosotros es que nos engañamos. Conscientemente a veces nos engañamos, no nos gusta hacer reconocer que somos pecadores, que tenemos problemas, que tenemos defectos, y generalmente empezamos a tratar de justificarnos mirando los defectos de los demás y haciendo que esos defectos sean mucho más grandes de lo que son para minimizar los nuestros. Bueno, entonces Santiago ahí está el problema. Claro, Santiago lo muestra allí en Santiago 1:23 diciendo: porque si alguno es oidor de la palabra, y eso no es malo, hay que hacer énfasis, tenemos que oír, escuchar, leer, ¿no es cierto? Pero no hacedor de ella, ahí está el problema. Es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Tú te miras al espejo, pero si no haces cambio de lo que ves, claro, ¿para qué sirve? Porque él se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. O sea, vamos a decirlo, que el enemigo, básicamente, el problemita que Santiago presenta aquí, que el enemigo somos nosotros mismos en realidad. Ahora, fíjate, algo interesante que tenemos que considerar también, que muchas personas toman mucho tiempo y gastan mucho dinero para mejorar su apariencia. Eso es, la apariencia es lo que la gente ve de nosotros, pero no podemos esconder lo que realmente somos, porque podemos presentar una apariencia muy agradable, pero a lo mejor cuando empezamos a hablar eso cambia y la gente se va a quedar finalmente con lo que realmente somos, no con lo que parecemos. Bueno, Cristo se encontró con un caso bien complejo. Yo creo que Cristo incluso se puso triste porque no pudo ayudar a un personaje que está allí en Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo: maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Que andaba buscando él, ¿no es cierto?, una respuesta diferente a la que Jesús le entregó, porque quizás es lo que él quería. Mira, estás listo para conseguir la vida eterna, estás casi a un paso por todo lo que haces, porque la conversación va hacia allá. Cristo le dice: no hay nadie bueno, entonces lo empieza como a encajonar, ¿no es cierto?, a llevarlo a una verdad que era su problema en ese caso, y su problema era justamente que él decía guardar los mandamientos de Dios, era oidor, ¿no es cierto?, quizás las conocía de memoria, pero Jesús le dice: mira, te falta una cosa. ¿Qué más me falta? Ve, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y el hombre, la respuesta de él fue, que era su solución, le dice, oyendo estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Era mal que tuviera posesiones? No, absolutamente no. Quizás el uso problema, que hacía con ella. El problema estaba en el amor que tenía claro, el dinero. Estaba primero. Fíjate, eso que... Aquí tenemos un caso que puede ser el nuestro también, de una persona que se engañó a sí mismo por mucho tiempo. Él estaba convencido de que él era un hombre bueno, de que estaba bien con Dios, que tenía una buena relación con Dios, pero se estaba engañando. Y el Señor le empieza a mostrar, le muestra su propia situación. Entonces cuando él le dice... Cuando él le va mostrando, él pensaba que había guardado los mandamientos. Todavía le pregunta, ¿cuáles mandamientos? Para que el Señor le subraye, para decir luego, todo eso lo guardé desde mi juventud. No me he saltado de ninguno. Esperando seguramente que el Señor le diera una buena, le dijera que todo estaba bien. Sin embargo, cuando él le dice que venda lo que tiene y lo dé a los pobres y venga y siga al Señor Jesús... Ahí él se fue, dice, triste porque tenía muchas posesiones. O sea, él se había estado engañando hacía mucho tiempo. Él pensaba que quería ir al cielo, que quería tener la vida eterna, pero cuando llegó el momento de poner en la balanza su dinero o la vida eterna, prefirió el dinero. Por eso es que nuestro enemigo somos nosotros mismos, porque... Otro personaje que creyó tener la capacidad de actuar de una manera diferente, no lo hizo, fue Pedro, cuando le dice al Señor, mira, aunque todos te dejen, aunque todos te abandonen, yo nunca me escandalizaré de ti, yo nunca te abandonaré, estaré siempre a tu lado. Y lo encontramos que luego empieza a negar a su maestro. No se conocía, era el enemigo número uno, el mismo, no conocedor de las incapacidades de ser santo, de acercarse a Dios. Y no podemos decir de que Pedro era un hipócrita que lo hizo sabiendo. No, él creo que fue muy honesto y fue sincero cuando dijo que él estaba dispuesto a hacerlo. Pero el problema está que él no se conocía como Jesús lo conocía. Entonces cuando llegó el momento, bueno, falló. Dice que luego dice que él lloró amargamente cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Le dolió mucho haber traicionado a su maestro. Y claro, Pedro tuvo esa amarga lección, pero creo que aprendió de ella. Ahora nosotros tenemos que considerar de que la verdad la necesitamos. Necesitamos saber cuál es la verdad, cuál es la realidad de nuestra vida. Son muchas las promesas que podemos hacerle al Señor, pero si no estamos tomados de su mano, esas promesas no sirven ni llegan a una realidad. Mira, allí en Santiago capítulo 1, 22, volviendo un poquito atrás para este concepto puntual de nuestro estudio, ser un hacedor de la palabra, Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir Santiago con esto de ser hacedores de la palabra? ¿Es ser prácticos, llevar la religión a una religión verdadera, pura, sin mancha, como lo dice el Señor? Bueno, tenemos que vivir la religión. La religión es algo que se vive, es una forma de vida. El cristianismo es una forma de vida, no es algo que uno se pone en ciertas oportunidades, cuando hay ciertas festividades. No es así. El cristiano es cristiano todos los días, y donde quiera que esté es cristiano. Si está trabajando, si está durmiendo, si está comiendo, si está en una reunión social, no deja de ser cristiano. Entonces, es un hacedor de la palabra. ¿Por qué? Porque está viviendo lo que cree, lo que el Señor enseña mediante su palabra. Eso lo lleva a la práctica. Por eso que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Fíjate que en Lucas 6:27 habla de esta misma idea. Dice, pero vosotros que oís, o sea, esto que estáis escuchando, este sermón, esta palabra, esta disertación, ¿no es cierto? Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegue. Cualquiera que te pide, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Humanamente imposible. ¿Dónde llegamos con esta religión? ¿No es imposible? Porque, fíjate, digo y subrayo, humanamente imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Por eso, me imagino, los discípulos solos eran una cosa. Y cuando estaban con el Señor Jesús eran otra cosa. ¿Ah? el Señor los corregía, los ayudaba, les enseñaba. Entonces, tenemos que considerar esto. Para nosotros es imposible hacer esto, pero cuando el Señor forma parte de nuestra vida, estamos guiados por Él, guiados por su Santo Espíritu, aquello que para nosotros es imposible se torna natural, normal, y ni siquiera nos damos cuenta, porque lo hemos dicho en otra, tú recuerdo que lo dijiste durante la semana, aquellas personas que decían, pero ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te estuviste en la cárcel? ¿Cuándo? Nosotros no recordamos haberte hecho nada a ti. Claro, ellos lo hicieron como algo natural, como algo que les nacía del corazón, lo que hicieron. Pero cuando estaban haciendo eso, lo estaban haciendo a Cristo, lo estaban haciendo al Señor. Y nosotros podemos entenderlo cuando sucede algo con nuestros hijos. Algo que le hagan, positivo o negativo, a nuestros hijos, nos afecta a nosotros directamente. Entonces, sí, también el Señor lo siente así. Cuando nosotros hacemos algo por alguien, se lo estamos haciendo a Él. Pero creo que nadie que haga algo naturalmente a alguien, un bien a alguien, está diciendo, bueno, le voy a hacer esto a Dios por si Dios me compensa. Y tan fuerte es la expresión de Cristo que está tomando aquí en realidad Santiago 1.22, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con todos los ingratos y malos. Él no hizo excepción de personas, amó a toda la humanidad, aun a aquellos que estaban crucificándolo o que estaban castigándolo en el momento. Fíjate ahí en Gálatas 5, Pablo contrasta las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Es casi como si al concentrarnos más en hacer, peores llegamos a ser. Mientras que cuando somos guiados por el Espíritu, producimos un resultado totalmente diferente. El árbol del amor y la obediencia. Entonces, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Tenemos que anhelar ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que anhelar tener una comunión íntima con nuestro Señor. Solamente así nuestras acciones serán diferentes, y no porque nosotros nos esforcemos por hacerlas diferentes, porque saldrán del corazón. A lo mejor ni siquiera nos damos cuenta. Hemos mirado quizás la epístola de Santiago como una epístola que va abundando en hacer obras, pero el capítulo 1:25 es un problema, fue para estos reformadores, puntualmente Lutero, ¿no es cierto? Habla de la ley, fíjate, interesante eso. Correcto. Y dice más: el que mira atentamente a la perfecta ley, a la ley de libertad, de esos dos nombres le da a Santiago esta ley, perfecta y de libertad, y persevera en ella, en eso que aparece allí, ¿no es cierto?, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, o sea, será una persona feliz. ¿Y qué significa eso de esa ley? Está refiriéndose puntualmente a los 10 mandamientos que Dios ha entregado. Esa perfecta ley, por lo menos algunos comentadores, y yo también estoy participando de ello, ¿no es cierto? Esta perfecta ley es la ley de Dios que fue promulgada por Él mismo con su dedo, ¿no es cierto? Nos entregó esos 10 mandamientos. Y es perfecta porque no se puede mejorar, y también es perfecta porque describe la forma en que nosotros debemos ser, vivir lo que escuchamos, lo que oímos, hacer lo que eso está. Es perfecta en el sentido de que obedeciendo la ley de Dios cumple el destino que Dios le ha dado o asignado a cada persona. Es la norma de vida, es la norma para ser felices entre nosotros y más aún recibir las bendiciones de Dios. Fíjate en Romanos capítulo 8 verso 2 en adelante dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Justo lo que habíamos dicho anteriormente en relación al Espíritu, andar en el Espíritu. Entonces tenemos que considerar que cuando nosotros nos tomamos de la mano del Señor, podemos caminar a su lado y las acciones van a resultar sin que a lo mejor ni siquiera nos demos cuenta, las buenas acciones. Y lo interesante es que esta ley de libertad es libre para uno en el sentido que cumpla, o sea, digamos aquí, la ley en cuyo cumplimiento se encuentra la verdadera libertad, ese es el sentido. Decía uno de estos antiguos hombres, decía, el obedecer a Dios, decía Séneca, es la libertad. Claro, porque andamos de acuerdo a su voluntad y allí no hay modo de que no avancemos, siempre vamos a avanzar. Santiago 1.26, fíjate, es un texto bien interesante. Seguimos abriendo este maravilloso libro, ¿no es cierto? Y estas maravillosas enseñanzas. Si alguno se cree un religioso, o entiende que es un religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Fíjate, me llama la atención lo que dice al comienzo. Si alguno se cree religioso, no es que sea religioso, se cree religioso. ¿Por qué? Porque se está engañando. La verdad es que no es religioso. Porque como dice, la religión de tal es vana. Bueno, si tu religión es vana, tú no eres religioso entonces. Entonces, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, es tan fácil hacer un comentario, decir algo, no sé, que y sobre todo, creo que lo más fácil es mentir. Porque ¿a quién no le ha pasado de que sale atrasado, se atrasó por algún motivo y no quiere que piensen que se atrasó, no está dispuesto a enfrentar la culpa de haber llegado tarde a alguna parte? Entonces inmediatamente la excusa, los semáforos en rojo, había un taco, en fin, una cantidad de situaciones. En realidad lo que Santiago quiere decir de que seamos útiles y no inútiles, que no sea vano lo que estamos haciendo, porque la expresión religiosa que aparece acá, ¿no es cierto?, denota en el concepto original que es la religión de ceremonias, de actitudes, de una iglesia, de una visita a ella. Siempre vamos a la iglesia, ese es externo, eso es lo que estamos viendo, pero ahora, ¿cómo llegamos a la práctica? La parte práctica viene a continuación. ¿Cómo vemos? Y allí dicen, claro, la religión pura y sin mancha, o sin mácula delante de Dios, el Padre es esta. Y hace el énfasis ahora, porque ese era el problema de esa iglesia que estaban haciendo. Recuerde que esta epístola es nueva, es una de las más nuevas, también la entendemos así porque él fue al parecer uno de los primeros que también dio su vida por el maestro, este Santiago. Así que había ya alguna distorsión en relación a esta religión y quizás algunos estaban siendo muy apegados a la asistencia al culto, a la ceremonia y a todas estas cositas. Y al lado o afuera de la iglesia estaban los huérfanos, las viudas. Entonces Santiago dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Bueno, aquí tenemos la religión práctica, eso de atender las necesidades de los huérfanos y las viudas, pero además luchar para guardarse sin mancha del mundo. Recordemos que siempre hay una influencia, somos influenciados por el medio y nosotros tenemos que guardarnos, porque lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, todo eso va haciendo un efecto en nosotros, en nuestra forma de pensar. Hoy día vemos que lo que antes era pecado, hoy día ya no lo es. La sociedad ha cambiado, la sociedad se ha transformado en permisista, o sea, permite todo. Todo está permitido y nada es malo, todo depende cómo se vea, todo es un asunto de gusto, de preferencias y nada más. Pero yo veo que en las Sagradas Escrituras lo que antes era pecado sigue siendo pecado igual. No hay un cambio en ese sentido. Entonces tenemos que considerar, tenemos que verlo a través de lo que dice las Sagradas Escrituras. Tenemos que guardarnos sin mancha del mundo. Y bueno, eso no es fácil. Nuestro parámetro es la palabra de Dios y no lo que la gente hace, porque la gente puede hacer muchas cosas y considerarlas buenas y dentro de los límites, incluso de los límites de una moral que hoy día se está imperando en el mundo, puede considerarse bueno. Por eso que Romano, haciendo este mismo énfasis, Pablo allí les dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, no seas vencido lo malo, vence con el bien el mal, dice más adelante. Tenemos algún problemita, claro, por ese lado. Sí, claro que ahora, sí. ¿Qué significa esto de guardarse del mundo, ser diferentes del mundo? Si estamos en un mundo, ¿por qué tenemos que ser diferentes? ¿Diferente en qué sentido? Que nos vean diferente, que nos vean como ermitaños, como personas que andamos en forma diferente, que hablamos diferente. Eso es lo que Pablo quizá hace énfasis cuando menciona la religión. Y Santiago en 1.27, ¿qué es lo que decía? Esta religión pura, sin mácula, ¿no es cierto? Guardarse, y la última parte dice, guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es lo que dice primero de Juan 2.15, haciendo alusión a este mismo concepto? No, no améis al mundo. Claro que sí. Dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y lo que uno quiere es que el amor del Padre esté con nosotros. Pues, entonces, no está, volviendo a la frase inversa, ¿no es cierto? No estamos en el amor del Padre si nosotros estamos amando al mundo. Estamos buscando esas entretenciones, esas actividades que nos alejan de Dios. Fíjate, dice el Señor en su palabra, que en aquel tiempo algunos le dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en fin. Y eso, cuando nosotros analizamos eso, son cosas buenas. Y sin embargo el Señor le dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Y dice: no os conozco. No os conozco. Entonces, ¿por qué? Porque sencillamente aquellas cosas no fueron hechas conforme a lo que el Señor nos ha enseñado y mandado. ¿Ah? Y fíjate más adelante cuando dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me vestiste, fui forastero y me recogiste, en fin, todas esas cosas. Y resulta que las personas le dicen: pero nosotros nunca te vimos así. Bueno, es que estas personas habían hecho ese bien y lo habían hecho en forma natural. Les nació del corazón, no lo hicieron para, sino porque tenían algo en el corazón que los llevaba, los motivaba a hacerlo. Por eso es que Pedro, hablando en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, aquí está la herramienta, aquí está la promesa. Podemos en Cristo Jesús ser personas honestas, ser personas que llevemos la religión en el corazón, y un día Dios nos diga: benditos de mi Padre, entrar, ¿no es cierto?, por las puertas de la ciudad. No podemos pasar por alto que cuando el Señor venga dice que seremos juzgados por nuestros hechos. Eso no significa que nuestros hechos nos van a salvar. La fe nos salva, pero nuestros hechos son el resultado de nuestra fe. Piénselo. Gracias, amables oyentes, por la atención de esta semana. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted y será hasta una próxima oportunidad.